cuando viene por el Prado. Él se cree rey de La Habana, el dueño de Tropicana. Dicen que es castigador. Ahí viene el látigo castigando, se ha vuelto castigador. Ahí viene el látigo castigando, se ha vuelto castigador. Con su traje de drill 100, sus zapatos de dos tonos, sombrero de medio lado, él se cree castigador. Ahí viene el látigo castigando, se ha vuelto castigador. Ahí viene el látigo castigando, se ha vuelto castigador. Todo aquel que lo conoce dice que es muy popular. A la hora de fiestar, látigo es castigador. Ahí viene el látigo castigando.